Saludar en Corrientes a Paolo. Gracias, Paolo. Feliz año, viejo. Gracias, Fabián. Igualmente para vos. Muchas gracias. Y para todos tus seres queridos también, toda la gente de Colón, toda la gente de Corrientes que te quiere mucho y que te aprecia. Un beso enorme para todos por ahí. Bueno, recién justamente hablábamos con Matías y también hicimos un comentario al respecto con Julio Lama, ¿no? Qué difícil es evaluar las actuaciones de los equipos y su rendimiento, ¿no? Cuando jugadores importantes, y esto repito y soy reiterativo hasta el cansancio, no es una excusa, cuando sus jugadores importantes, o parte de ellos, todos son importantes, pero algunos más que otros, no pueden tener una continuidad, ¿no? Que fue el caso tuyo, el flaco Leiva, en Regata, los jugadores de San Lorenzo, lo que le está pasando a Libertad ahora con Hobson. Digo, realmente se hace muy complicado poder evaluar cuál es el trabajo del equipo, porque son parches, son remiendos que se hacen para poder seguir compitiendo, ¿no? Algunos los hacen con un poquito mejor de resultado, otros con un poquito peor, pero la verdad que es complicado evaluar cómo está un equipo sin los jugadores importantes, ¿no, Paolo? Sí, la verdad que es muy difícil, muy complicado poder hacer un balance en esas situaciones. Yo creo que todos los equipos de la liga han sufrido bajas importantes, sobre todo algunos de jugadores importantes dentro de su equipo, ¿no? Más allá de que todos son importantes, pero bueno, hay ciertos jugadores que por ahí tienen más protagonismo que otros. Y la verdad que sí, se hace muy difícil. La verdad, en nuestro caso, en el caso de nuestro equipo de Regata, yo creo que a pesar de todo lo que nos ha pasado durante el comienzo de temporada hasta el día de hoy, fue muy muy bueno, ¿no? El equipo, más allá de las lesiones sufridas durante ese periodo, ha sabido amortiguar esas bajas, ha sabido dar un paso adelante con los jugadores que estaban a disposición en el momento, y estar en el momento que estamos, en la posición que estamos, la verdad que para nosotros es buenísimo, es muy bueno, porque la verdad que hemos sufrido la baja de Martín durante mucho tiempo. Yo apenas creo que ha podido jugar 9 partidos de la cantidad que llevamos jugado hasta la fecha, y así otros jugadores, ¿no? Que la verdad que nunca quisieron que nunca el plantel esté completo. Yo creo que 1 o 2 partidos a lo sumo habrán sido que Nico ha podido contar con los 12 jugadores, y la verdad que bueno, en nuestro caso, haciendo ese análisis, muy positivo, pero yo creo que nuestro equipo puede dar mucho más. No tengo duda de que cuando estemos, que ahora que estamos todos y podamos acoplar y podamos estar a disposición del entrenador, va a mejorar mucho más todavía. En ese contexto, porque ahora venía la segunda pregunta, que no se la hice a Julio en la nota pasada, el hecho de haber quedado fuera del Super 4 se toma de una manera completamente diferente, ¿no? Bueno, sí, ese era uno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado desde el comienzo de temporada. Sabíamos que teníamos 2 competencias en el año nada más, que era o 2 objetivos importantes, mejor dicho: tratar de ingresar al Super 4 y ganarlo, y ganar la Liga Nacional. Bueno, el Super 4 ya ha quedado atrás. Estuvimos ahí a un pasito, a un partido de poder clasificar con el equipo diezmado como lo teníamos. Lamentablemente, yo el último partido contra Olímpico, no, por la fisura en mi mano, no lo pude jugar, que la verdad que tenía mucha gana porque estábamos ahí. Podía haber pasado cualquier cosa en este partido, pero tenía ganas de jugar y de poder ayudar al equipo a clasificar. Y bueno, la verdad que nos enfrentamos a un Olímpico que está atravesando un momento buenísimo, y está demostrado, ¿no?, en cómo está en la tabla de posiciones hoy en día. Y ahora, bueno, ahora sabemos de que... Pero bueno, también, perdón, Paolo, y pregunto sobre lo de Fabián. De alguna manera, la lectura positiva no les dio tiempo para rearmarse como equipo, además teniendo en cuenta que la pretemporada de ustedes no fue muy larga todos juntos. Puede haber sido un factor. puede haber sido un factor, pero eso, bueno, eso hay que analizarlo muy profundamente. Yo creo que el hecho de que por ahí muchos dicen que no hubo mucho tiempo de preparación, por eso el tema de tantas lesiones, puede ser un factor, habría que analizarlo bien. Pero bueno, la verdad, lamentablemente a nosotros no nos dieron los tiempos, no dieron los tiempos para poder contar con el plantel completo, y la verdad que bueno, fue un poco perjudicial para nosotros. El hecho de no haber clasificado al Super 4, está la frustración desde el punto de vista deportivo, pero se pudo aprovechar el tiempo para, una vez el flaco Leiva recuperado, vos mejor de tu lesión, bueno, también los cambios que tuvo el plantel con la permanencia en regatas de Gary Flowers, como para poder también ir trabajando pensando en lo que será el próximo fin de semana en Libertad. Obvio que fue muy muy positivo, porque también había jugadores que quizás no tenían mucho protagonismo, que dieron un paso adelante, y eso muy muy bueno para el plantel. Jugadores que vienen de atrás, que hayan dado un paso adelante, hayan tomado protagonismo, hayan demostrado de que pueden ser titulares, que pueden tener muchos minutos en los partidos. Eso es muy positivo para el equipo en sí, ¿no? El hecho de saber de que quizás por momento no contar con ciertos jugadores y poder haber ganado muchos partidos y poder seguir estar segundo en la tabla de posiciones, a nosotros nos pone muy bien positivamente de cara a lo que viene ahora, el próximo partido, que es el 10, que no tengo duda vamos a tener el plantel completo y vamos a estar muy bien. ¿Y dónde se lo puede, tengo la última de mi parte, Pablo, dónde crees vos que va, en algún tramo de la nota ya medio que lo dijiste, ¿no? Que te han propuesto dos metas, jugar la final de la Liga Nacional y participar y ganar el Super 4, pero ¿dónde crees vos que puede encajar? ¿Te ves con Regata jugando la final de la conferencia y después la final de la Liga Nacional? Sin duda que ahora nuestro próximo objetivo, o nuestro objetivo más cercano, es tratar de quedar primero, número uno, en la conferencia nuestra, ganarla. Si no es quedar número uno, en el puesto que quedemos, tratar de ganarla y jugar la final. Para mí no, a pesar de lo que pasó la temporada pasada, que estábamos muy bien y que fue un poco frustrante en la situación que quedamos afuera, para mí este año no hay otra cosa en la cabeza mía que lo que te dije recién, ¿no? Jugar la final de la conferencia, ganarla y jugar la final y ganarla también. Así que bueno, para eso de todas maneras hay que prepararse muy bien, hay que entrenarse, hay que estar al 100%, porque bueno, yo creo que es la única manera de poder llegar a esa instancia. Te aprovecho de corresponsal en Corrientes, Paolo. ¿Cómo anda el flaco Leiva y la recuperación del hombro? Bien, Martín está en la misma situación que yo. Empezamos, si bien él ya estaba haciendo ciertas cosas con el equipo, pero nada de mucho contacto físico, arrancamos casi juntos ahora cuando volvimos del receso, y él está muy bien, se siente bien, sabe que, al igual que yo, no sabemos de que de un día para el otro, después de mucho tiempo de sin jugar, no, las cosas no nos van a salir como queremos, así que tenemos que tener paciencia y aprovechar el día a día, aprovechar los entrenamientos para ir poniéndonos cada vez más finos. Pero la verdad que lo veo muy bien, está con muchas ganas. Él siempre me decía, no veo la hora de empezar a jugar mucho tiempo, y la verdad que lo veo con mucho entusiasmo y muy positivo. Gracias, Pablo, te mandamos un abrazo grande, nos vemos pronto. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Paolo Quinteros, escolta del Club de Regatas Corrientes, confirmando su regreso el próximo 10 frente a Libertad.